Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo muy buena música y también temas importantes que son de beneficio para la comunidad. Quiero compartir estos minutos con la gobernadora de la provincia Cordillera, la señora Vanessa Marimón Fuentes. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, qué gusto. Buenos días igualmente. Buenos días, bienvenida. ¿Qué nos ya trae el día de hoy? En realidad. Ah, buenas tardes. Es que los días se pasan volando, las horas pasan volando. Adelante, bienvenida. ¿Qué la trae por acá? Nos trae por acá responder a algunos requerimientos de información a propósito de los ciudadanos, por supuesto, de la provincia, a propósito del proyecto de ley que la presidenta presentó, ¿no es cierto?, para mejorar las pensiones de todos nosotros. Entonces, ¿sí? Claro, he tenido hartas preguntas porque ha sido un tema bien difundido, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, y entonces me pareció de lo más pertinente poder venir a aclarar algunas preguntas, ¿no es cierto?, y entregar la información fehaciente, que es lo que realmente es re importante, porque lo que hablábamos la semana pasada, el efecto teléfono, ¿se acuerda? La semana pasada abordamos el tema de las tres causales. Entonces, cuando hay mucho intermediario, la información se distorsiona y mi obligación y mi deber exactamente es llegar con la información fidedigna, clara y concisa, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de cordilleranos y cordilleranas, y qué mejor que a través de este espacio radial. Adelante entonces con el tema. Bueno, el proyecto de ley que presenta la presidenta Bachelet tiene como un objetivo central mejorar las pensiones de los actuales pensionados y, por supuesto, de los futuros aún más, incrementando el ahorro previsional con elementos de solidaridad. ¿Cómo estábamos hasta ahora? A ver, ¿cómo juntábamos la platita para nuestra pensión? Era el ahorro propio de cada persona del trabajo que hacía. ¿Cierto? De la sí. AFP, ¿no es cierto? Que te va, que tú vas ahorrando en una especie de chanchito. Y algunos, un porcentaje, ahorro, y algunos que hacemos ahorro provisional voluntario, aparte de, que es un chanchito al lado, ¿no es cierto? Y vas juntando en los dos recursos que después, una vez que tú jubilas, se te va distribuyendo en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Que tú y yo somos de una generación que muy probablemente vivamos incluso ya mucho más que lo que están viviendo nuestros abuelos, ¿no es cierto? Claro. Y nuestros familiares con mayor edad. Claro. Por lo tanto, esa platita, si se distribuye en más tiempo, obviamente que es menos plata no va a alcanzar. No va a alcanzar y no está alcanzando. Y un hecho muy real, concreto, yo aporto a mi mamá, ayer tuve que ir al médico y me gasté 180 lucas en remedio. Con su jubilación no alcanza. No alcanza. Si no me tuviera a mí, no hay cómo. Se va la mamá. Tal así cual. Así. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Mi madre es de las que recibe una pensión de 103 mil pesos y fracción. Y por supuesto que los medicamentos, los exámenes, los tratamientos no son cubiertos con ese dinero. Entonces, esto es un drama que trasciende a todas las clases sociales. Yo les quiero decir una cosa, incluso en los sectores, podríamos decir, más acomodados de la provincia, donde hay adultos mayores, ellos viven una pobreza disfrazada, porque claro, tienen sus buenas casitas, ¿no es cierto?, que obtuvieron con su sacrificio, con su trabajo, tienen una buena vestimenta, ¿no es cierto?, una buena puesta en escena, por así decir, pero su pensión sigue siendo de ciento y tantos mil pesos, a lo más 200 mil pesos, y eso para cualquier persona es una situación económica muy compleja. Y es por eso que efectivamente este proyecto busca modernizar el sistema de pensiones, ¿no es cierto?, continuando con el ahorro previsional individual, pero sumándole otro que reconoce este esfuerzo individual y que lo complementa con solidaridad. Y es por eso que si este proyecto logra ver la luz y que es, ¿no es cierto?, el objetivo de todos los que estamos bregando por mejorar las condiciones de vida de nuestra población, partiendo por ella, ¿no es cierto?, es que este nuevo ahorro previsional colectivo tendría cuatro objetivos. Uno, ahorro en las cuentas personales, es decir, los recursos acumulados en las cuentas de ahorro personal complementarán la pensión de vejez, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia de los afiliados. Segundo, tendría otro beneficio importante, que es el aporte solidario intergeneracional, que hoy día no existe. ¿Cómo eso, por favor? Se lo explico. una vez implementada la ley, se mejoran inmediatamente las pensiones de los actuales jubilados a partir de los 65 años de edad, con un aumento de un 20% en las pensiones autofinanciadas con el ahorro de cargo del trabajador. Para pensiones sobre 600 mil pesos, el aporte se calcula sobre este último monto. Es decir, si esta ley es aprobada, y espero que todos, ¿no es cierto?, nuestros parlamentarios se pongan la manito en el corazón y miren la realidad real en que están viviendo nuestros adultos mayores y en la que probablemente van a vivir incluso familiares muy directos de ellos, ¿no es cierto?, y voten a favor esta reforma, ¿no es cierto?, busca que se corrija en gran medida, por lo menos en un porcentaje muy notable, en lo inmediato, las pensiones que están recibiendo nuestros adultos mayores. Me llamaba un señor, un auditor, y me decía: Juan Carlos, qué importante que están hablando, pero la gobernadora va a hablar de la AFP y de su función. Dije que no era el tema por el momento. Es el tema, pues. Pero no he terminado con los beneficios y ahí se menciona y se aborda el rol de las AFP. Él no estaba de acuerdo con la AFP. Y como muchas personas en este país no están de acuerdo. Porque tienen que usar nuestra plata y les va bien. Si les va bien, ellos ganan, y si les va mal, no pasa nada. Bueno, decía que teníamos cuatro beneficios, ¿no es cierto? Uno, el ahorro de las cuentas personales. Íbamos en el segundo, que es el aporte solidario intergeneracional, ¿no es cierto?, que ya lo mencioné. El tercero, el bono compensatorio para mujeres, que es un beneficio destinado a compensar esa brecha, esa diferencia de la mayor expectativa de vida de las mujeres, porque nosotras más encima vivimos más tiempo, po. Efectivamente. Lo que es bueno porque vemos a nuestros nietos crecer, ¿no es cierto?, porque podemos seguir siendo un aporte para el país, pero lamentablemente eso no se traduce en que nuestras jubilaciones se amplíen al igual que el tiempo de nuestra vida. Por lo tanto, esto significa que las mujeres, desde que se implemente la ley, se pensionarán a partir de los 65 años y recibirán una pensión equivalente a la de un hombre con igual ahorro previsional. Esto implica un aumento en promedio de un 14%, con un tope de 300 mil pesos de hoy. ¿Ah? Eso es re importante porque las mujeres hasta ahora, que no han trabajado, que tienen grandes brechas, digamos, previsionales, pero yo creo que este bono va directamente al bolsillo, digamos, y a mejorar la calidad de vida de la mujer dueña de casa. Esa que nunca, por distintos motivos, no por falta de voluntad muchas veces, sino que por distintos motivos, no ha podido hacerse parte del mundo laboral. Entonces dime tú, ¿qué ahorro previsional tiene esa mujer? Ninguno. ¿Qué es lo que tiene a su favor? La pensión básica solidaria que la presidenta en su primer gobierno entregó a la mujer dueña de casa, que hoy entiendo está en los 90 mil pesos, creo, aproximadamente. Así es. Ese es el único recurso que esa mujer tiene. Y perdónenme, las dueñas de casas podrán ser superwoman, pero resulta que cuando llegan los años tienen los mismos problemas que cualquier otra y más aún. Y por eso es que la presidenta ha focalizado dentro de esas cuatro grandes, por así decir, los beneficios, una específicamente para las mujeres que se quedan en la casa, que lamentablemente no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de ahorrar sistemáticamente debido a un trabajo, ¿no es cierto?, establecido y formal. Y el cuarto beneficio es el aporte solidario intergeneracional, que es un mecanismo de ahorro con contribución, ¿no es cierto?, con redistribución calculado sobre el saldo remanente en el fondo de ahorro colectivo, una vez financiados los dos beneficios anteriores. Entonces, cada año se dividirá el saldo remanente entre el número total de meses cotizados por los afiliados que contribuyeron en el nuevo ahorro en el año calendario anterior, recibiendo cada uno una proporción equivalente a los meses cotizados. Por lo tanto, son cuatro beneficios que van de directa colaboración, de directo aporte, ¿no es cierto?, a que tengamos una vejez más digna. Y a propósito, no me voy a escabullir ante la consulta de, ¿cómo se llamaba nuestro oyente? Sergio. De Sergio, respecto de las AFP. La presidenta lo dijo en cadena nacional. Sabemos que el descontento ciudadano en torno, ¿no es cierto?, a esta como desequilibrio, ¿verdad?, a propósito de la gestión de los recursos que las AFP, ¿no es cierto?, nos administran todos los meses. Tal como usted lo señalaba, cuando nos va bien, gana la AFP. Cuando hay malos resultados en la transacción económica, gana la AFP y pierde el ahorrante. Entonces, con el objetivo de corregir sustantivamente esa situación, es que este proyecto de ley contempla el perfeccionamiento de la regulación del sistema de capitalización individual, que en el fondo es lo que uno ahorra, ¿no es cierto?, a través de la AFP, para potenciar la participación de los afiliados en el sistema y fortalecer la transparencia, alinear los incentivos e introducir mayor competencia y más eficacia en la gestión. Claro, porque tenemos que incentivar también el ahorro previsional, ¿no es cierto?, y su mejor gestión en ¿no es cierto?, este mercado bursátil en que se maximizan los recursos que vamos ahorrando. Entregarles también a la AFP incentivo, a la empresa, decirle, mira, si tú me das más rentabilidad, yo también te voy a premiar con tal o cual beneficio. Eso es muy importante porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a mejorar el nivel de competencia dentro del sistema, ¿no es cierto?, y las ofertas de monto de pensión para los afiliados. ¿En los colegios no están orientando a hablar de este tema? A los chicos ya que son de séptimo, octavo, los que van a salir de tercero, cuarto medio. ¿Ya? Este tema es súper importante para nosotros, el tema del ahorro previsional y todo el tema de cotizaciones y por qué hay que hacerlo. Aunque muchos chicos no tienen idea porque los papás no se han preocupado del tema. En el sector es muy vulnerable Puente Alto. Exactamente. Bueno, este es un tema que, claro, un lolo sin conciencia nos diría, pero este es el problema de los viejos. ¿Ah? Los viejos son los que tienen el problema. Sí, pero efectivamente, si no nos ocupamos a tiempo, podemos tomar malas decisiones y además nunca nadie podrá decir, a mi alrededor no hay alguien de tercera edad que esté pasándolo mal con la pensión que tiene, ¿no es cierto? El abuelito, el conocido de alguien. De alguien, ¿verdad? Un tío, exactamente, sí. Que... lamentablemente, además, con el nivel sanitario que tenemos de nuestros adultos mayores, que lamentablemente en su gran mayoría tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?, y otros cuadros complejos, efectivamente la pensión aún se hace más exigua cuando tienen que solventar precisamente los gastos de salud. Además, convengamos que jubilación viene de júbilo, y la verdad es que tiene toda la razón. Tienen toda la razón aquellos que dicen, pucha, cuando voy a retirar mi jubilación al IPS, o cuando me lo depositan, o qué sé yo, lo que menos siento es júbilo, porque la verdad es que trabajé durante muchos años, ¿verdad?, y mi calidad de vida se deterioró profundamente a propósito de haber terminado mi vida útil laboral, por así decirlo. Así que este es un tema que, felices, si estimas pertinente, nos entrega los contactos de aquellos establecimientos educacionales en los que requieran debatir sobre esto e informarse, y nosotros vamos felices a poder transmitir los beneficios que la reforma de la presidenta una vez más está peleando, ¿no es cierto?, porque sea aprobada. Me llegó una pregunta acá de Priscila. Priscila Michel. Bueno, me está diciendo que está interesante el programa, que encuentra que es un aporte lo que está haciendo el día de hoy, pero ¿cómo ve usted el proyecto, estos proyectos de aquí a 20 años más? Porque ella va a ser ya un adulto mayor en 20 años más. ¿Se mantendrán estas políticas de gobierno como una política de Estado? Nos preguntan. Lo primero que le quiero decir y reiterar y dejar muy destacado es que esta reforma, de ser aprobada en el Congreso, va a tener beneficios inmediatos, es decir, a los abuelitos que ya están jubilados, y por lo tanto de aquí a 20 años, por supuesto que ya va a ser una política pública implementada, y que a nuestra oyente, por supuesto, cuando vaya a buscar su primera jubilación, lo más probable es que se acuerde y diga, yo tengo esta jubilación mucho más digna que la que tuvo mi madre y muchísimo más digna que la que tuvo mi abuela, gracias a la presidenta Bachelet. Por eso es importante que esta reforma no sea distorsionada la información y los beneficios, ¿no es cierto?, y tenga y cuente con el apoyo, ojalá, de todos los parlamentarios para su aprobación lo más rápido posible. Yo sé que este es un tema complejo en términos del análisis más técnico, y por eso es que este viernes hemos convocado a un diálogo ciudadano sobre la reforma de las pensiones, esta que estamos comentando muy a la rápida, porque ustedes saben que aquí el tiempo es oro, entonces no puedo entrar en detalles más específicos, pero sí en esos detalles vamos a entrar este viernes en la Gobernación a las este viernes primero de septiembre, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana, en el Círculo de Carabineros, que está frente a la Gobernación en Irarrázaval. Nos vamos a juntar ahí porque el espacio es mucho más amplio y sabemos que muchos centros de adulto mayor que están muy interesados van a participar de toda la provincia, y por supuesto queda abierta la posibilidad para sumarse a este diálogo, hacer todas las preguntas, ¿no es cierto?, y poder recibir la información que corresponda. Bueno, estamos muy contentos con la presencia. Bueno, siguen llegando preguntas. ¿En cuánto tiempo usted cree que mejorará este tema de las pensiones? Reitero, de ser aprobada. José Antonio nos pregunta. Sí, José Antonio, muy bien. Entiendo tu ansiedad. No creas que no. O sea, esta misma ansiedad, exactamente, esta misma ansiedad la tengo incluso yo. Lo comenté desde un principio. Mi madre recibe una pensión de 103 mil pesos. Y mi madre tiene 84 años y está absolutamente lúcida y tiene muchos años más por vivir. Ya. Pero sí, pero finalmente, habiendo sido una profesional con mucha carrera, digamos, laboral, finalmente pasa a ser como una hija mía. Imagínate lo que es para su dignidad de mujer a los 84 años, que en el fondo es una carga mía en este minuto, ¿ah?, que tiene que pedirme dinero incluso para situaciones de primera necesidad. Por supuesto, no la alimentación y el techo, porque vive conmigo, pero me refiero... si se quiere ir a tomar un heladito, si quiere salir, porque todo el resto de los recursos, ¿no es cierto?, ella lo planifica para sus exámenes médicos. Entonces, comparto la ansiedad de José Ignacio, ¿no? Sí, José Antonio, comparto la ansiedad y te respondo con esta misma vehemencia. Una vez aprobada esta ley, si en el Congreso esta ley es aprobada, tiene efectos inmediatos en las pensiones de nuestros adultos mayores. Efectos inmediatos y, por supuesto, a largo plazo. Es decir, se aumentan las pensiones ahora vigentes y se instala esto como una política pública de protección social, ¿no es cierto?, y de previsión social a largo plazo. Ahora, esperamos que esta reforma propuesta por la presidenta tenga, ¿no es cierto?, la aprobación en el Congreso, y de ahí esperamos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía también pueda ejercer esta ansiedad, ¿no es cierto?, pueda ejercer esta suerte de llamado de atención a los parlamentarios para que se pongan la manito en el corazón de esos adultos mayores que hoy día necesitan corregir esta situación, necesitan mejorar su calidad de vida, y todos los que venimos después, detrás de ellos. Y lo único inevitable que no hay en la vida es el envejecimiento. Wow, interesante tema el día de hoy. Bueno, quedaron harta gente conectada, me preguntan, pero lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, ¿le parece? Díganle a todos ellos que los esperamos felices el viernes primero de septiembre a las 11 de la mañana en el Círculo de Carabineros en Irarrázaval 374, aquí a la vueltecita, muy cerca de la plaza, ¿no es cierto? Vamos a tener un diálogo ciudadano donde vamos a responder todas las preguntas, todas las inquietudes, y los vamos a esperar con un cafecito para que esta conversación responda a todas esas inquietudes, que por cierto son muy legítimas, preocupantes y urgentes. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio y seguimos conversando las próximas semanas. Un abrazo para todos.